Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Salsa bien linda. Claro que yes, baby. Lo que tú quieras, yo te lo mezclo en vivo. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Alex Sensation desde Houston, Texas. Un saludito para Douglas, Jairo. Y un saludito para Paul en Puerto Rico, en la compañía de Motic, en sintonía. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790, Instagram, Alex Sensation, en vivo, toda la vida, Taco Tuesday. Amiga, déjame decirte todo lo que siento, ya no puedo más vivir con este amor secreto. Amiga, muero sin tener el beso de tu boca, soñando el roce de tu piel, amor. Tiene otro dueño, qué locura enamorarme yo.

hermano Charlie Cardona. Belleza de tema, temazo. All right, prepárame la línea, Jesús. 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation, Taco Tuesday. Alex Sensation. mis manos tiemblan así por ti. Sé que tiemblas por mí. Siento el encanto de una noche entre tus brazos. Ven. Si estamos locos de amor, que comenten. Casi un hechizo se llama ese tema. Terminamos con esa de Jerry, baby. Linda, linda, linda, linda, linda. Taco Tuesday, Tequila Tuesday, Transformation Tuesday, Tipsy Tuesday, mi favorita, Tanga Tuesday. Como es martes, también tenemos en especial Mofongo martes, Mondongo martes, Mangú martes, Margarita martes, Mamajuana martes, ni de Case, ni de Márquez, ni de Alex Sensation de apartes. En vivo a través de la Mega Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania. La Mega en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Ay, qué rico. El Nuevo Sol con Z en Miami, Orlando, Tampa y Los Gallos, The Florida Keys. Y en el mundo entero, escúchame nuestra aplicación La Música App. Mi hermanito Motro Raps ahí rapeando carros. César y todos los capitanes en alta mar conmigo bailando también en el bote, en el submarino. Ay, Alex, un saludo muy especial, por favor. Un chaludito. Ponme todos los saluditos, ¿ok? Alex Zulay, un saludo para mi hija. Se llama Soleil. She's turning 22 today. Soleil. Es así, ¿verdad? Lo dije bien. Soleil. ¡Ole! Así, ¿verdad? Soleil. She's 22. De parte de su mami, Zulay. Soleil. I hope I said it right. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Ponme los saluditos. Alex, un saludito desde Barcelona. Te escucho en España todos los días. Jairo Escobar, mi gente de España. Oye, Barcelona en la casa. Pronto voy para España. Este verano Prometido, este verano voy a tirarme por lo menos 2 o 3 días para España a tocar un par de discotecas allá en España. Marbella, me están diciendo que pronto Marbella, de pronto Marbella, de pronto Ibiza. Ya saben que hoy, cuando termine el programa, me voy derechito para el aeropuerto, camino a Dubái. Este viernes tenemos el primer pool party en Dubái y llevo a mi hermano Darell con su lollipop de todos los sabores. Pa' Dubái. Darell y este servidor en vivo este viernes en Dubái. Se llama Oasis. Blue Oasis. Con La Morenita. Mi gente de La Morenita, Dubái, que es el party número uno de reggaetón. Party número uno urbano de Dubái. Y están haciendo este pool party en Blue Oasis Friday. Darell y Alex Sensation. La gente que me escucha en Dubái, los que vienen de vacaciones, los que viven en Dubái, dale para allá, papi, dale para allá el viernes. Y el sábado nos vemos en El Paso, Texas. Este sábado estamos en El Paso, en The Elmont Resort, en El Paso, Texas, celebrando el fin de semana del Día de las Madres. This Saturday, mi gente de Texas. All right. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Buenas tardes, hello, ¿con quién hablo? Buenas, buenas, ¿tu nombre? ¿Tu nombre? Hello, hello. Hello. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Te escucho lejos por allá. Estoy escondido en el cuarto. César de Long Island. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? César, el capitán de Long Island. Bienvenido. ¿Cómo está todo el mundo por Long Island? No, chévere, un calorcito de lo más divino. Tú sabes, aquí estamos de capitán en la playa y todo eso. Beautiful, papi, beautiful. ¿A quién quiere saludar, mi capitán? Mira, nobody, I don't want to say hi to nobody, porque después las chapeadoras se le van a pegar todas para ir para el concierto. Y yo no quiero más vieja, yo quiero una nueva. Abusador. Anda pa'l carajo. Mira, estoy celebrando my birthday. May 1st, 1974. But don't tell anybody because I get a stamp. 25. Ahí me quedé. Hermanito, felicidades. Happy birthday. Bendiciones para ti, mi capitán de Long Island. Quédate en línea para coger tu información y me dices para cuál concierto quieres ir y tú buscas el date. Happy birthday, el capitán de Long Island. Oye esa vaina, el capitán. Ay, ay, ay, ay, ay. Ponme uno más, rapidito. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, ¿tu nombre? Good afternoon. Con Jennifer. Hello. Jennifer, de Orlando. Hey, Jennifer. ¿Cómo está mi gente de Orlando, Jennifer? Oh, my God. Es el Miami Bass, me dejó sin voz, papi. No, the best DJ in this freaking world, man. Gracias, mi amor. Number one. Gracias por venir. Thank you, baby. Muchas gracias por venir al concierto. Igual, estuvo baby, brutal, igual para ti. Papi, estuvo brutal. Te sigo. Tan bella, mamita. Y pronto viene el próximo concierto. Te voy a dejar saber dónde vamos a hacer el próximo show. Get ready, mi Jennifer. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Dale con el saludo. Bueno, a todas las mamacitas, mamazotas que te escuchan, todo Orlando, New York. Especialmente a esa mamacita también en el cielo, que le extraño mucho, pero la llevo siempre presente. Where is she at? ¡Qué belleza! Bueno, baby. ¿Qué más? Bendiga, que me consientan mucho, y ¡wow! Y el sobrecito, mami, el sobrecito. ¡Claro! El sobrecito a mi esposo Alex y a todos mis hijos también el sobrecito. Baby, I love you. Stay on the line, Jennifer, quédate en línea. Me dices para cuál concierto te puedo invitar. Bueno, ya este domingo el Día de las Madres, ¿no? This Sunday is Mother's Day. Bueno, como siempre, como todos los años, mucho cariño, mucho amor. Pero tú sabes que la mami siempre le gusta su efectivo, siempre le gusta su sobrecito. Déjame ver qué puedo hacer. Déjame ver. El año pasado regalé sobrecito para las madres. Déjame ver. Déjame chequear la cuenta de banco ahora mismo. A ver si saco unos pesitos para dar sobrecitos para mamá. Vamos, hay que hacerlo por ellas, por las mamacitas de ellas, por hacerlas tan bellas, y nosotros por caer en manos de ellas. All right, ya regreso. Mete mano, DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny T.